acompáñame. Deja que nuestros cuerpos se unan por primera vez. Para mí sería un placer tener tu cuerpo junto al mío. Peguilla. Es cinco estrellas. Gabriel. Meli. El alma secreta.